Buenas tardes, noches y bienvenidos a una nueva edición del Paso de Raticosa, el podcast de F1Radical.com. Para comentar el Gran Premio de Bahrein tenemos, como siempre, los invitados ancestrales de este programa. Menos uno. Menos uno, efectivamente. Hoy menos uno. Casi siempre hay menos uno, menos dos. Hoy estamos cuatro. A mi derecha, el señor Ujo. Hola a todos, ¿qué tal? A su lado, el maestro y siempre bienvenido, Quiñoneda. Muy buenas. Y a mi izquierda, el jefe del programa, el Ash. Planeador abajo. Bueno, también recordaros que podéis seguirnos en el Twitter de @F1Radical, en Facebook, en facebook.com/F1Radical, y que podéis escuchar la tertulia los martes y jueves a partir de las 18 horas en nuestro Santa Santón, cadenamotor.com. También en la web, en el player de iVoox o en iTunes. ¡Arrancamos! Todo lo relacionado con motor lo escucháis aquí, en Cadena Motor. Visítanos en www.cadenamotor.com. Como siempre, vamos a comenzar esta carrera, o este fin de semana, hablando de los entrenamientos. Entrenamientos, como siempre, marcados por la pole de Hamilton. Nada más que decir, ¿no? Grandísimo tiempo que consiguió, sobre todo en Q2, impresionante. La vuelta, ¿no?, de Q2, ¿de dónde coño se la sacó el tío, no? La verdad es que... Sí, yo creo que se sacó una vuelta tremenda, pero en todo caso son cuatro décimas con el Ferrari de Vettel, que el año pasado ya nos gustaría verlo en cualquiera de los grandes premios que se corrieron. Y, o sea, que yo creo que está, la verdad, excelente. Excelente Hamilton y excelente Ferrari con Vettel. Y con Kimi cuarto también, sí. Y con Kimi cuarto. Y Rosberg perdiendo comba. Perdiendo comba. Perdiendo en este comba. Caso ya estamos hablando casi de seis décimas con su compañero. Yo creo que es mucho para una Q3 de este estilo. Empieza a ser ya preocupante. Sí, para él. Sobre todo demasiado en vistas luego de la carrera. Sí, porque además dominó algunos de los libres y estuvo delante. Sí. Y yo creo que él tenía fe. Pero vamos, que le han dado bien pa'l pelo. De todas maneras, viendo los libres y tal, también parecía que los Ferrari, dándote la razón de que cuatro décimas es poco tiempo, partiendo del año pasado, parecía que iban a estar un poquito más cerca en la clasificación, ¿no? Sí, parecía, daba la sensación de que podían tener una vuelta, a lo mejor, que podían intentar luchar por la pole, pero vamos, o sea, yo creo que... La temperatura bajaba muchísimo de los libres a la hora de calificación, la temperatura y ya no tanto ambiente y la del asfalto, y eso influye bastante en el comportamiento de los Ferrari. Y ya sí, no tanto para la pole como para lo que te dejaban ver de ilusión cara a la carrera. Pero bueno, la pole realmente estaba muy dura. Es más, ya ni tan siquiera el soñar otra vez con un segundo puesto. Totalmente de acuerdo. O cosas de esas. Lo que sí que te dejaba ver era que tenían otra vez un buen coche cara a la carrera. Buen ritmo. Una buena actitud de todo el equipo. Me sigue gustando Arribavene mucho. Y vamos, se ve que el gap se acorta por momentos. Eso lo dicen muchos equipos y hablaremos después. Los Ferrari tenían mejor ritmo de carrera que los Mercedes, seis décimas más rápido. Bueno, de todas maneras... En teoría. Al final habrá que leer entre líneas porque... Al final no lo fue. De todas maneras, vamos a decir primero la clasificación, que ya decimos Hamilton primero, con Rosberg tercero, segundo Vettel y Kimi cuarto. Bottas por primera vez clasificó por delante de su compañero, de Masiña, siendo quinto y Massa sexto. Se le han pasado los dolores de espalda y las tornas. Eso parece, se ¿no? Eso parece, pero bueno. También Massa tuvo mala suerte en la carrera, ya hablaremos después, ¿no? Pero estamos hablando de calificación. De calificación, efectivamente. Ricardo séptimo y Kvyat, hostia, sí, no le dio bien. Fuera de Q1, parecía... Sí, que no, sí, pero tuvo problemas, tuvo, ¿no? Problemas, sí, parecía que no había justificación alguna, pero sí la hubo. Y que tuvo problemas, de como siempre, de entrega de potencia, que es lo que está pasando este año. Uh-huh. Y poco más, ¿no? Decir, bueno, que Hulkenberg octavo, que Sainz muy bien, noveno... Sí. Y poco más, ¿no? Grosjean también décimo, tal. En principio, bueno. Ricciardo, yo creo que resaltaría que es, bueno, de las mejores clasificaciones que ha hecho, y para meter un Red Bull ahí detrás de los tres equipos grandes, sí, pues a estas alturas no está mal. Bueno, ya ves, con poco se conforma. Sí, tristemente. Es personalmente eché un poco en falta en Alonso. No, ahora hablaremos de Alonso. Alonso pienso que es uno de los héroes de esta clasificación, ¿no? Sí. Han conseguido por fin su primer gran logro de la temporada, que hizo es meterse en el noveno tiempo en Q2, pero luego no lo pudo refrendar. Para pasar a, quiero decir, en Q1 para pasar a Q2. Uh-huh. Pero luego en Q2 no pudo refrendarlo. Y quedó fuera. Pero bueno, decimocuarto. Sí, bueno, yo creo que más que de que él lo pudo refrendar, yo creo que los demás metieron todo lo que tenían y probablemente McLaren ya no tenía más, porque de hecho creo que mejoró dos décimas, pero obviamente no fue suficiente. Button, siguiendo con su fin de semana para olvidar, sí, no pudo ni rodar, o sea, ni libres, ni nada, no podía hacer nada. O sea. Eso te... Yo creo que para McLaren es una pena auténtica, porque, ¿sabes? 60 vueltas más es mucha experiencia más. Sí. Es un fin de semana. Le iba a venir de maravilla. Y la tensión que creó en el lado alonsista o pro-alonsista, en el sentido de podía repetirse esto en el coche de Alonso, los problemas que tenga el debate, por lo menos generó tensión en algún bando. Fin de semana agridulce, pienso yo, ¿no? Para McLaren, por un lado... No le veo el dulce por el ningún dulce lado. El dulce bueno. No se lo vemos, pero vamos, por ningún lado. Vosotros no le veis ningún dulce. Bueno, nada. Yo también opino igual, simplemente lo decía por el hecho de intentar que nuestra audiencia españolista pues tire para adelante. Pero bueno, efectivamente yo creo que el hundimiento es generalizado. A nosotros no nos pagan por animar a los alonsistas. Es que realmente es un paso para atrás, porque es un coche que no puede ni correr. Yo creo que este fin de semana, digamos lo que es la escuadra española, no tenemos mucho de lo que estar contentos. A no ser que alguien quiera estar contento de la parte de Alonso. Vamos. Sí, no, yo estoy muy contento por Tamara. ni el anterior. En realidad están haciendo piña, pero en la parte de atrás del pelotón. Con lo cual, no tenemos mucho de qué sacar pecho de momento. Bueno, hombre, yo creo que... Yo creo que un poquito sí, pero bueno. Hablaremos dentro de un poquito. Centrémonos en nuestros hermanos sudamericanos y hablemos de Maldonado, entonces. Que tampoco pasó de Q1. En fin, vamos a olvidar. Fin de semana también agridulce para Pastor. Esto es peor que la pérdida del imperio. Problemas. ¿Qué opinaría un venezolano, Quiño, de esta situación? ¿No tienes ahí algo grabado, alguna frase que creo que te había comentado? Esto es todo contra Maduro. Esto es así, a la política imperialista. El señor Escrito. Efectivamente. Bueno, pues no sé si queréis comentar algo más de los entrenos y pasamos realmente a lo importante, que es la carrera. ¿Qué pensáis? ¿Hablamos de ella ya? Bueno, o... hombre, joder, podríamos mencionar el noveno puesto de Sainz para entrar en Q3, que creo que... Es que ya lo hemos mencionado. Creo que, y el décimo de Grosjean también no está mal mencionarlo. Y fuera de eso, pues, es que no quiero mencionar más, es que no vale la pena. Sainz ha arropado por toda su familia. He conocido a su madre. Sí, descarada, yo tampoco la conocí. No me gusta su cara, por cierto. Tampoco, me parece un poco trullo, pero bueno. Y la hermana pequeña, que estaba allí también, que no sé qué cojones pintaba allí, pero estaba su madre, su padre. Y Luis Moya. No lo vi. No lo estaba. Hombre, con las edades a las que llegan los pilotos ahora, en breve veremos institutrices por los paddocks, porque realmente se ha acelerado mucho el ingreso en la F1 y es normal que te rompe la mamá. Mira, más que institutrices, lo que veremos son meretrices, tío, porque sí, la edad mínima ahora son 18 años y eso ya no lo baja nadie. Efectivamente. Bueno, pues entonces, ¿qué? ¿Comenzamos con la carrereta? Sí, hombre, sí. Bueno, carrera... Bonita, emocionante, a mí me... Sí. Como este, dejo hablar. Como no, habla. Me gustó la lucha por las cuatro primeras posiciones, que es la que me tuvo absorto toda la carrera. El resto de la carrera es que ni me... Ciertamente, tiré. Algo de lo que todo este tiempo, la mayor parte de las veces carecíamos, que es una lucha cerrada por la victoria. Por la victoria. Aunque hasta cierto punto fuera un poco de ciencia ficción. Sí, yo pienso que sí. Pero... Menos de lo que algunos se creen. Pero mira, una cosa, Vettel tendría que haber ganado esta carrera, creo yo. Si no hubiese cometido los errores que cometió. José, eso es disparar muy alto. Aprovechándose de los problemas de frenos de los Mercedes, tío, no por otra cosa. Podría haber ganado. Tendría que estar más arriba que Kimi, más cerca de Hamilton y la habría ganado. Ya, pero yo pienso que estaría un poco en el mismo nivel frente a Kimi que él estaría en los Mercedes. En ese sentido de las gomas las tendría mejor Kimi, tendría mejor Sting y lo que habría sería un lío en el muro de Ferrari. ¿Pero en qué parte de la carrera de Vettel, digamos, claro, que se vino abajo su, sus aspiraciones? Cuando tuvo que cambiar el alerón. Cuando lo adelantó Rosberg y tuvo que cambiar el alerón, efectivamente. Tuvo que hacer una parada extra en boxes. La pregunta es, ¿hasta qué punto tenía que entrar en boxes? ¿Sabes? Eso lo sabe él, no yo. Yo no sé hasta qué punto no se habrá, ¿sabes?, precipitado un poco con esa entrada en boxes, porque parece ser que solo tenía un L plate jodido. O sea, que bueno, una manera digna de dejar pasar a él reconoció aquí. Él reconoció que había cometido 4 errores en la carrera y que no es aceptable. No estuvo muy centrado, las cosas como son en carrera. Yo fue lo que le vi una carrera poco centrada, así como por ejemplo su compañero de equipo no cogió ritmo en toda la carrera el tío. Eso dijo él, que no se sintió a gusto con el coche en ningún momento, que le faltó, pero siempre achacándoselo a él, ¿eh? Nunca achacándoselo ni al coche ni al equipo, que es el típico fin de semana que estos grandes campeones todos tienen. Tienen. Y tienen años. Mira, yo me recuerdo el año 2011 de Hamilton fue lamentable. El 2007 de Alonso, bien. Eso no te lo permito. Alonso siempre ha sido por culpa de algo ajeno a él. Mira, Alonso hizo la temporada 2006 fue prodigiosa porque no cometió ni un solo error. La 2007 cometió bastante, ¿sabes? Y a partir de ahí, ¿sabes? Son fases que pasan los pilotos. Y cuando Vettel se recupere, será tan temible como es Hamilton ahora, por ejemplo. Yo, de todas maneras, pienso que en ningún momento tenían posibilidades, Ferrari, de haber disputado más la carrera de lo que la disputó. Creo que Hamilton la disputó a saco y al final el tema es que los Mercedes tuvieron problemas de frenos y tenía que estar ahí para haberse aprovechado. No sé hasta qué punto. Con lo cual, descentrado a mi entender, ni tampoco, o sea, realmente estaba peleando otra vez con un Mercedes. Estuvo descentrado porque pero realmente es que estamos hablando de que las adelantamientos de Rosberg de ayer son como para, vamos, o sea, no es que provocara el error de Vettel, o sea, es que directamente Rosberg ayer se salió en cuestión de adelantamientos, entonces quizás no tenía mucho más que gestionar. Sí, pero Hamilton no lo adelantó. Pero la jugada es que hemos visto a Mercedes pasando un par de veces a los Ferrari como si nada a final de recta. 3 veces, sí. Eso es preocupante. Yo, pues, por lo que opino, que no sé, pensar que ayer Vettel, por esos entre comillas errores de haber gestionado la carrera de una manera mala, que si debía entrar o no debía entrar, yo pienso que pensaban que tenían un ritmo de carrera grande y se vio en las 2 primeras vueltas, realmente se dieron cuenta de que no. Yo creo que se dieron cuenta que no había nada que hacer. Que tenía ritmo era Timmy. Y sobre todo con las medias. Con las medias fue súper espectacular. Sí. Lo que pasa es que fueron 4 o 5 vueltas al final en que sufrió muchísimo con ese set y perdió a razón de 3 segundos por vuelta. Efectivamente. Y eso, pues, probablemente le costó la victoria, porque yo creo que la victoria la podía haber, ¿sabes?, gestionado mejor Timmy, mejor que Vettel, en este caso. Lo mantuvieron una eternidad en pista. Estaban calculando el tiempo que tenía que durar el juego Estaban condicionados por eso. Si ya no tienes esa primera opción, ¿para qué vas a esperar a la segunda? La primera es la que tienes que coger, pienso sí, yo. Sí, claro, tú puedes entrar a 22 vueltas, pero ¿qué vas a hacer las últimas 5 vueltas? Mira, ellos van a estar en las lomas. Arrastrarte. Mira lo que le pasa a Massa, tío. Sí, no creo. Y hasta cierto punto a Vettel, que todo este tiempo está viviendo de hacer los undercuts siempre en las paradas. Y claro, se queda cortísimo en los primeros stints siempre, y a partir de ahí todos son problemas, claro. Son estrategias, en todo caso, arriesgadas para intentar ganar la carrera, lo cual me parece excelente. Pero claro, lo que está claro es que hizo algo rarísimo con el que enjuagó la diferencia entre los dos compuestos, o sea, era como que de repente. Sí, no había. No estaba ganando el tiempo a todos. Exactamente. Eso fue curiosísimo, no lo sigo sin entenderlo. Porque visto así, le dices, le pongo otro juego de medios. Sí, al sí, final, sí. Más en el caso de Ferrari, que siempre, ¿sabes?, está hablando que le viene bien la temperatura alta, el neumático más blando. Y sin embargo, con el duro funcionó de una forma que además es como se demuestra que realmente los coches son buenos, con neumático duro. De todas maneras, lo que estamos viendo y que es lo interesante, por lo menos de estas primeras carreras del Mundial, es que se ven diferentes estrategias, diferentes maneras de enfocar la carrera, con diferentes opciones entre varios pilotos, siendo siempre Hamilton. Está en otro mundo. El que lleva la batuta, yo sigo pensándolo exactamente igual. O sea, yo creo que él gestiona la carrera perfectamente. De hecho, al final, cuando le hicieron ¿quién fue? Jack Stewart, ¿no? El que hizo la entrevista. Al final, sí. Él en el podio dijo que problemas de frenos sí, pero que no era nada. Eso lo dijo en podio, aunque luego en la rueda de prensa lo matizó diciendo que efectivamente tenían más problemas, tal cual. Pero nunca le dio, no sé, no le dio demasiada importancia. Yo realmente creo que sí, a nivel, entre comillas, usuario, como somos nosotros, te hace ver unas carreras divertidas, que dices, joder, pues a ver si en un momento determinado se puede hacer esto, lo otro. Pero a sigo ver, pensando que lo que tú decías, Ujo. Una, o sea, carrera tranquila. Tal como los pasaron. No tuvo. Yo creo que cuando sale de... No tiene un mundial, cuando... no tiene un mundial como el del año perdió pasado. Perdió 6 segundos en una entrada en boxes, que vamos, que estaba 6 segundos y de repente la perdió. Pero bueno, le aparecieron Rosberg y Vettel pegados. Pegaditos. Cuando, yo sí, creo que ahí... Cuando salió, que fue el adelantamiento, sí, de la carrera. Fueron los famosos, sus espacios temporales de Lovato y de la Rosa. Sí, ahí fue, ¿dónde está este tiempo? Desaparecido. Sí, es que perdió 6 segundos, tío. Tuvo un pequeño problema en la parada, que fue un poco larga, pero no fue solo ahí, o sea, el desgaste de los neumáticos y... No, claro, y tienes una vuelta entera que puedes... Yo lo sigo viendo y cada carrera más. No estuvimos viéndolo tampoco. Por cierto, decía yo que el adelantamiento de Rosberg a Vettel cuando salía Hamilton de boxes fue espectacular. Pero de poner los pelos de punta. Ese fue, el punto caliente de la carrera, claramente. Porque se podía haber liado una buena ahí, vamos, y las chispas de los coches, que, como dices, son artificiales, sí, pero bueno, molan. Claro, ¿no? Y todo, pero bueno, hablando incluso de eso, de lo de Kimi, volviendo un poco, de por qué iban en un momento tal, es que este circuito también es tan especial en ese sentido, a nivel de cómo pueda estar la pista, porque vamos, por momentos parecía que podías montar neumáticos off-road, porque vamos, en cuanto, exactamente. Entonces, claro, a nivel de abrasión de neumáticos, de cómo te pueda funcionar con las temperaturas... Kimi siempre hemos sabido que es un tío que gestiona muy bien los neumáticos, joder, o sea... Yo creo que su táctica estaba bien clara y al fin y al cabo se vio que era la acertada, pero vuelvo a repetir, pienso yo, para luchar por un segundo puesto, que fue lo que consiguió. Hamilton tiene unas décimas de segundo por encima de su compañero, que es indiscutible, y esas décimas de segundo se transforman en casi un segundo por encima del resto. O sea, yo creo que él rueda al nivel que tiene que rodar, sin más ni menos, porque incluso estaban hablando de que si... De que Vettel, de que se estaba teniendo problemas en todo el tema de gestión del motor por culpa de que es el consumo de combustible, de tal, de cual. Y luego, sin embargo, salían los... Patochadas. Claro, salían los datos ahí tal y cual y se veía que efectivamente no. O sea, yo creo que hay un tío a otro nivel, ya no solo por coche, sino porque este año es imparable. Y luego está el resto. Que podamos ver, bueno, ahora vienen dos carreras ahí que, a ver, que tenemos menos motor y a ver qué pasa. Ahí una cosa. Ahí puede estar Alonso también. La es que yo creo que Hamilton está negociando, su contrato. Punto. Y yo creo que lo está negociando la pista. Que es donde se tiene que negociar. El que no lo está negociando es su compañero. Está abriendo la boca mucho, pero está demostrando, en pista lo que... Que si fuese Rosberg el que tenía, que tuviese que luchar con los Ferrari, a ver qué pasaba. Y tampoco es que no lo esté ni negociando. Es que yo creo que lo que está clarísimo es que, o sea, que no tiene nada que negociar Rosberg en ese sentido. O sea, tampoco ayer demostró que, vamos, o sea, más no puede hacer. No sé cómo decir. O sea, ayer fue un carrerón. Él está dando lo que tiene en ese sentido, lo verás como un medio comparsa, tal, pero o sea, tampoco no le podemos ni achacar eso en realidad. O sea, es que tiene un piloto que es medio segundo más rápido que él en casi todos lados. Ayer no se le puede reprochar nada porque el tío estuvo combativo, por lo menos. Joder, eso muy, sí. Muy, muy, muy peleón. Así como Vettel tuvo el día todo. Hablando de Mercedes y Ferrari, los de Mercedes creen que Ferrari tiene 10 o 15 caballos más que ellos, con lo cual dicen que el chasis de Mercedes es mejor. ¿Eso quién lo dice? Los de Mercedes. Los de Mercedes, sí. También puedo decir yo que... no sé, pues que... Ahora, ¿qué cantidad de caballos hay? No sé cuántos habrá, pero en teoría tienen que estar cerca de los 1000. Pero no lo dice. Hombre, si tiene... Y se está hablando de la Fórmula 1 de 1000 caballos para 2017. Tiene 100, McLaren tiene 100, decíamos otro día, menos, ¿no? Sí. Dice que tienen sobre 900, pues 1000 entonces, sí, bueno. Hombre, yo pienso que si McLaren tiene 900 caballos tienen un problemón tremendo. Ver, es que ese coche no, con 900 caballos y anda así. Yo creo que son caballos potenciales porque luego son ponis. No se usan todos. Yo creo que vamos. Una cosa es lo que tienes en el establo y puedes sacar, algo en clasificación y tal, pero de cara a la carrera y con control de consumo. No, yendo la fiabilidad. Difícilmente vas a poder disponer de los 900 y pico caballos de los que dispongan todo el tiempo. Efectivamente, bueno, y de todas maneras, por otro lado, también nos estamos olvidando un poco de otro piloto, creo yo, ¿no? Que en esta carrera, bueno, hubo un par de ellos, que tal, pero yo creo que la actuación de Bottas a mí me sorprendió mucho al final, o sea, después de ver... Aguantó como jabato. Sí, o sea, después de ver... No, tampoco entendí muy bien que por cómo Vettel no lo conseguía pasar, efectivamente es más rápido, ¿no? El Williams en recta, sí. Pero no entendí muy bien cómo no... Por eso achaco que Vettel ayer tuvo un... No sé, estaba un tanto desconcentrado porque de hecho, sí, porque los las apuradas en las frenadas, o sea, se veía que se lo comía de una manera. Yo simplemente creo que llevaba más carga aerodinámica el Ferrari, simplemente apostaron por una carga más alta y eso pues les penaliza en recta, obviamente. Y dada esa situación a final de carrera, pues no hubo manera, y la verdad es que Bottas se defendió de forma limpia y sin la verdad es que sin demasiados apuros. Sí, sí, sí. Es más, los apuros que tuvo fue que no lo enculara alguna que otra vez Vettel, porque tuvo un par de pasadas de frenada. Sí, bueno, que vamos, sí, no lo afiló de milagro. Sí, sí, sí, no lo afiló de milagro. O sea, otro golpe en esa espalda y lo mismo ya. Es un punto donde es fácil tener un error, también te digo. Es una frenada comprometida, como decía De la Rosa, ¿no? Que creo que. Sí, jornada. La frenada de la primera y de la última curva son chungas. Uh-huh. Esto, el compañero de Bottas tuvo mala suerte. Yo creo que ayer, gran carrera de Massa. Le hizo un adelantamiento. Gran carrera de Massa. Un adelantamiento Nasser. Estoy saliendo de último. No sé si lo visteis. Sí, sí, lo vi. Pero bueno, gran carrera de todo. Pero bueno, vamos a ver. Pero Nasser, ¿qué motor tiene? Nasser, ¿qué motor tiene? Mercedes. Ahí está. José, o sea, no hay nada más que decir. O sea, lo pasó y lo pasó, punto. Tiene más coche que él. Vamos a ver, Massa tuvo muy mala suerte. Joder, y yo creo que hizo una gran carrera. Remontó hasta la décima posición. Hombre, un puntito... Joder, él mismo lo ha dicho. Pero es más, hombre, a mí me aburre hablar de él. Yo hablo de que No, estamos comentando de la... de tal, porque hablamos de las 10 primeras, pues podemos hablar del décimo, si quieres. Uh-huh. Estamos hablando de un Williams, que se supone que era el equipo número 2 del año pasado. Efectivamente. Y que iba a atacar a Mercedes este año. Es su mejor clasificación, ¿no? Ese es el tercer equipo, ahora ya no es el segundo. Correcto. En fin, y cuidado con McLaren. Espectacular. La entrada de meta de Ricardo, que sea de las más bonitas que he visto. Merece un comentario al respecto. Ha jodido su cuarto motor. Sí, en efecto, motor por carrera. Sí. Casi, aparte casi nos quita ver la panorámica de la entrada del resto. O sea, de repente aquello fue... Sí, de momento, de repente había llegado. Pero consiguió entrar. Sí, sí, alguien decía que si no hubiese entrado Alonso puntuaba, pero no es cierto porque él había doblado a Alonso. O sea, que hubiese quedado por delante. Sí, sí, bueno, de esas hubo así, comentarios de si Alonso, la visera, quería ver la visera de Kimi, quería verla, pero que está doblado, requete doblado. Con gomas nuevas, recién salidas. Alonso ayer le faltó sentido al espectáculo cuando se desdobló de Kimi. Haber dicho, quitadme ese puto Ferrari del medio, ¿sabes? Tenía que haberlo dicho, ¿sabes? Y hubiese quedado... Hubiese quedado precioso, tío, sí, pero bueno. Sí, qué imagen, impagable. Vamos. Sí, no, para él, oye, me imagino que para él fue bonito, joder, aunque luego lo dijo bien claro, acababa de salir del pit, sí, con gomas claro, nuevas. Con blandas nuevas. Y si claro, pues, Kimi estaba la aquí, que sí, se comiera el sol. Vamos, de hecho, entró en esa vuelta ya, Kimi. Esto es no, como... ya entró en esa vuelta. Estas creo. Cosas, estos comentarios de Alonso me recuerdan a cuando Adrián Campos se acercaba a su compañero de equipo. Sí, y sobre todo cómo se cuando lo doblan, cómo se pega a los que lo doblan. O sea, es algo que encomiable. Sí, sí, sí, sí, qué encomiable. ¿Cómo está aprovechando? Sí, hasta el final. Al menos hablan del coanda, ¿sabes? Si no, se estaría coandando. De todas maneras, vuelvo a repetir. Yo creo que por eso decía antes, y que os reíais de mí, que es un fin de semana agridulce para McLaren. O sea, vamos a ver. Yo creo que ha sido un paso hacia adelante importante. O sea, han clasificado un Q2. Bien es cierto que un coche ni se le ha visto. Pero, de acuerdo, es como hay un coche que... Una mini escudería. No sé si lo trajeron o no al circuito, yo no lo vi. Pero, sí, bueno, lo vi en una fotografía que creo que sale allí en una esquina. Leíste a lo mejor es de cartón piedra, vamos, la tienen allí como los tanques de Saddam o algo de esto. O sea, allí puesto, tenemos dos coches, pero bueno, hay uno que está allí, ¿sabes? Rodeado de ruedas, lo ponen escondiendo allí, ponle más cintas, achícalo más. Ahora, de todas maneras, yo creo que, joder, es un buen paso. O sea, ha estado rodando siempre en posiciones intermedias del pelotón, peleando con los equipos que hoy por hoy se puede pelear. Pero siempre da ánimo, él siempre crea... Yo creo que haciendo una buena carrera, pienso. A ver, hay un Twitter. Es un paso hacia adelante, ¿o no es un paso hacia adelante? De como estaban hace tres... Que sí. Solo jodería que no dieran pasos adelante, claro. Tío. Te vienen de la ignominia. Alonso dijo en Twitter, se acabó la pretemporada. Ahora viene lo bueno. O sea, le ha dicho al equipo que se ha tocado los cojones en la pretemporada. No han hecho nada. La pretemporada la han hecho ahora. O sea, el crear siempre un buen ambiente para dejarle claro al equipo que estoy encantado con vuestro trabajo. No, ese es un comentario generalizado porque efectivamente McLaren está en pretemporada porque no pudieron hacer pretemporada. Sí, no pretemporada. Creo que nadie pueda considerar un éxito no poder sacar un coche a pista en todo el fin de semana. Y quedar un déficit. Sí, es que eso es algo increíble. Vamos, por eso pienso que no lo llevaron, que se lo olvidaron y joder, intentaron amagar. Porque qué coño de qué problema tan gordo pueden tener para que en dos días no lo den solucionado. Pequeños problemas que no... Se lo van sumando uno tras otro. No lo entiendo. Hombre, te repito que es un circuito jodido. La arena del desierto, ese polvillo, para las mecánicas, desde luego, bueno, no te es. No sé, de todas maneras yo ahí lo dejo y creo que es un paso importante para ellos para adelante y que yo no soy defensor de Alonso ni mucho menos, pero pienso que bueno, a ver ahora en estos circuitos que vienen, que yo creo que tienen un chasis realmente competitivo, creo que tienen un muy buen chasis, a ver en estos circuitos de mierda, el primero que viene, el otro no es de mierda, que este es Mónaco, pero vamos, dos circuitos que el motor no significa mucho, a ver realmente... Bueno, en España sí que significa, yo creo que en España hace falta mucha tracción. Sí, tracción sí, que adolecen de ella, ¿eh? Eso sí que es cierto, no sale nada rápido de... La pregunta es, ¿cogerá la misma trayectoria ahora que la conocen, la curva 4? Igual busca el atajo para aparecer ya en la bajada de atrás. Correcto, ¿qué pensará cuando pase por ahí? Igual la que he hecho ahora un hueco viento en el muro. Déjame pasar por otro lado. Bueno, otra cosa son los Toro Rosso, que otros dos que no acabaron. En fin, los Renault fatal, ¿eh? Sí, sí, vamos, Renault ya puede ponerse las pilas porque es un pequeño escándalo lo que está pasando. Pero no solo Renault. Red Bull también podría ponerse las pilas. Sí, porque el chasis no es gran cosa. Sí, pero bueno, Toro Rosso está cayendo en picado. Y hay que hablar de Tamara, porque algo pasa con Mary. Ya acabamos con el resto, no vamos a hablar nada de... No, apetece. ¿De quién? De Grosjean y Pérez, que acabaron octavo y noveno, creo. Sí, Maldonado, su mala suerte. Estaba haciendo una gran carrera, joder, también. Yo creo que estaba haciendo una gran carrera Maldonado. Hasta que se vio lo que se vio y ahí quedó. No. Pero bueno, de todas maneras, no sé ya lo que iba de Mary. De Mary. Bueno, Mary, hay que decir que el chasis de Mary está... Va a seguir, lo primero, sigue. No se sabe, el chasis de Mary estaba rajado, con lo cual afectaba a René Camino. Antes habíamos hablado de que tenía una fisura. ¿Qué es una fisura? Las fisuras solamente se pueden tener, que yo conozca, en un sitio. Anales. Efectivamente. O sea, a mí que no me intenten vender ningún tipo de moto. Pero tú cuando vas al Cash Converter, sabes que no va a estar bien como el nuevo. O sea, tú cuando tienes un equipo Cash Converter... De todas maneras, él, no sé, a mí no me... Va a seguir. No lo sabemos. Yo no él dice que sí, ¿no? Para que por lo menos para España está. Pues esperemos que le den un chasis nuevo y que... Porque no es normal que acabe 35 segundos de su compañero. Sí, de su compañero. Sí, yo creo que tiene que espabilar, vamos. Pero a ver cuánto tiempo aguanta. Sí, pero de hecho él ayer comentó que efectivamente que no, que el coche no, nada, que ni para adelante ni para atrás. Yo creo que más que buscar décimas está buscando patrocinadores por ahí. Pero bueno, que ha tenido un problema con el coche, que es que no es culpa de él, tío, es el rollo. Vuelvo a repetirlo. No, la experiencia que vas cogiendo está bien, pero hasta cierto punto, como... ¿Sabes? Ya se te queda corta la frase. Lo que sí debería hacer es lo que decías tú antes de... Intentar sacar la voz en off en las... En las entrevistas. O un doblador o algo, tío, no sé. A ver, en todo caso, ¿sabes? Me entiendo que el tema presupuestario en menor no creo que esté muy brillante. O sea, que no te extrañe que lo hagan correr toda la temporada con ese chasis. Como él no se queje, desde luego nadie se va a quejar. Hasta el verano no hay coche nuevo en Rusia y no sé si durará hasta el verano, desgraciadamente. Lo que puedes buscar patrocinadores en Porcelanosa, Ferrero Rosé y este tipo de empresas. Que hable con su... con su realmente con su madre. O sea, que hable realmente con su madre, que no nos engañen ahí también. Yo veo y un producto, joder, que se puede vender, joder. Que la Presley consiga algo, ¿sabes? Y una puñetera de para este chaval y tal. No sé, yo es que, claro, de Mary no puedo decir mucho porque no... No lo escucho tan siquiera, no... Sí. Haces oídos sordos a sus comentarios. Ya veréis cuando lo veamos en el podio en Mónaco bajo la lluvia. Peleando la carrera con Carmen Jordán. Todos andan. Porque se va a hostiar el... De todas maneras, por lo que no veo aquí, Hamilton ya empieza a destacarse en el Mundial, ¿eh? O sea, sí, lleva 27 puntos a su compañero. O sea, ya podría estar en una carrera sin puntuar y seguiría líder. Sí, ya comienza a abrir brecha, ¿eh? Que eso es por lo que yo os decía antes, que es muy significativo. Este chaval es... Yo creo que este año es imparable, no sé, vamos a ver. Ferrari puede conseguir todo lo que sea, pero yo creo que a nivel de piloto este año hay una diferencia muy grande de él sobre el resto. Creo que se cree campeón, se sabe campeón, y bajar eso de ahí es... ¿Os acordáis cuando... Es muy difícil. Cuando en Australia Rosberg decía que le gustaría ver a los Ferrari luchando con ellos. Pues ahí lo tiene, sale. De todas maneras... Dicho y hecho. Descarado, venga. Yo no sé si es por... ¿Cómo se dice? Por... ser políticamente correctos o todo esto, pero le están echando, o sea, muchos piropos desde Mercedes a Ferrari, a sus pilotos. Obligados por ver. Claro. Y los fallos de frenos y los joderán, todavía no te enteraste. Llevamos de cómo funciona este negocio. ¿Cómo va esto? Ayer se dio una paradoja curiosa, porque claro, los alonsistas que son... Hay unas gentes... que además de alonsistas son antibetelistas a muerte, entonces se juntan las dos cosas y veían cosas raras en la táctica de Kimi para favorecer a Vettel. Eso por una parte. Ah, que la táctica de Kimi era para favorecer a Vettel. Por otra parte, los alonsistas también son antibetelistas, y muchos de ellos, una parte, es un grupo más reducido. Joder, ¿cuántas versiones? Son anti-hamiltonianos, entonces ven también maniobras oscuras en por qué Hamilton entró en el pit antes que Rosberg en el segundo cambio, creo que fue, ¿no? Sí. Y bueno, ahí está la cosa. Es toda una manipulación enorme. O sea, fue una maniobra extraña, porque desde luego... Vamos, extraña no. Pues te digo yo lo que fue, tío, seguramente. Que verían a Vettel como una amenaza para la victoria. Claro. Dicen, vamos a proteger a Hamilton antes de nada. Claro, es que es lo que te iba a decir. Yo pienso que se busque la vida. Ahí está. Yo pienso que la maniobra no es extraña en ningún concepto. Dije lo de maniobra extraña para que alguien dijera alguna cosa de esas, pero precisamente yo lo que quiero remarcar. Yo que creo que dentro del equipo ya lo ven. Ya ven, estamos en la cuarta carrera, ya se sabe quién es el piloto número uno. Con lo cual, ¿a quién vamos a proteger? O sea, que el que metan, porque decían por televisión, y así, hostia, lo que le han hecho a Rosberg, en qué lío lo han metido, no sé qué, que se joda. Es que se joda. Él dijo que tenía que hacer adelantar. Punto, o sea, tiene coche para poder estar luchando. Si lo hace bien, poder ponerse delante de los segundones. El primer piloto es el primer piloto, hay que protegerlo a él, punto, ya está. Yo lo veo así. Yo no tengo nada en contra de lo que hizo Mercedes, desde luego, me parece totalmente razonable. No, pero ni siquiera veo una jugada maestra contra Rosberg. Es que no tiene sentido. Porque de hecho, además están en su derecho, hacen lo que les salen las pelotas. Vamos. De hecho, imagínate que les llega a pasar lo que les pasó, ¿no? No tengo tan claro que pudiera realmente Vettel amedrentar con su estrategia a Hamilton, pero bueno, aparte de eso, pues, y más si me con el día que tuvo ayer, o sea, bien hacen en defender a su líder. Pero es que sí, hasta ese momento no sabíamos el día que tenía ayer. Bueno, a partir de ahí que vamos, se lució. Que sigo diciendo, si este es el día chungo, vamos, cuando vengan los buenos. Anyway, vamos a comentar a la siguiente carrera, ¿no? Ya. Sí, digo yo, ¿no? Esto de los campeones, las luchas por los títulos. ¿Qué tienes que decir, Ujo? Como siempre, del... Coño, aquel clásico que dice que quien va bien en España va bien en todos lados. Circuito. Pero eso de que eso en referencia todo. Que al circuito rápida, o a la media, calle. Porque de todo. Tiene necesitas tracción, velocidad, una larga recta. O sea que. Basta para gastarte en el circuito. Circuito muy técnico. Así que quien va bien aquí, pues... Un ambiente, unos surroundings, ¿cómo se dice? Arrabales. Sí, lo que es el alrededor del circuito, muy sí. Precioso, lleno de naves industriales. Es que escuché a alguien que se quejaba el otro día en Twitter, decía, joder, el circuito va en toda arena alrededor, no hay nada. Digo, pues mira, mejor eso que de tener naves industriales, ¿no te parece? Es que, ¿cómo que no hay nada? Está ISIS por todos lados, decapitados, fusilados, y que la borralla toda por los lados, a tomar por culo, solamente gente de bien, ahí dentro, y punto, tío. Que es como en España, que está lleno aquello de gitanos y demás. Que se lo diga Galqueño, ¿Cuánto sufrió allí, en esos circuitos? Démamelo. No, vamos, lo que desde luego Fernando va a tener que hacer mucha publicidad para que esas tribunas se llenen. No sé qué va a tener que vender, porque lo que he visto son espantadas en cuanto Fernando desaparece del mapa. Espantada en el circuito. Con lo cual... No, vamos a hacer un cambio. Vamos a hacer las posiciones de los tres españoles. Ahí está. Las posiciones de los tres españoles. Como bueno, subsección, vamos a ver. Dentro de la sección parrilla. Yo pienso. Total, yo, a los de adelante que les den. Vamos, pues entonces, yo digo que. No nos podemos poner de ganadores. Yo digo. Sí, lo que quieras tú, ¿no? Yo digo Tamara termina, pero último. Última, pero la última. De todas, Tamara. Pero termina. Sainz, cuando iba en octava posición, rompe. Y Alonso ni sale. A ver, ya no sé de qué esto es difícil, pero yo con lo cual veo un Alonso décimo. Bien, bien, oye, veo a un Sainz un décimo y veo a un Meri décimo cuarto y último. Muy bien. Sí, porque los dos Red Bull abandonan, eso seguro. Y el otro Toro Rosso también. Pues yo los veo otra vez haciendo piña por ahí atrás, con lo cual terminan 15, 14, 13. Guarden que lo ponga lo lleno. Yo voy a decir que Alonso termina octavo. Hostia, le das puntos al equipo, ¿eh? Octavo. También le dio. Yo le di un punto. Tú uno ya, pero este puntos. Y Carlos Sainz va a terminar décimo. Y Meri, o sea, el Lorena no, Lobata tampoco, ¿cómo se llama? Tamara, eso. Tamara, yo la pongo por delante de su compañero en 17ª posición. Sí, correcto. Correcto. Bueno, pues como no tenemos nada más que decir sobre esto. No hacemos el ganador de carrera entonces, aquí. Definitivamente. Iba a decir Alonso, Meri... Pero por eso, lo han dicho, eran los tres españoles. No, es que los doy tanto para la... Para atrás y para adelante. Exactamente. Bueno, pues entonces vamos a nuestra sección realmente seria del programa. Menos mal que estos aparatos electrónicos se encienden con gran rapidez. Mientras enciende su iPad, le damos unos segunditos al maestro Quiñoneda. Dejo respirar a Quiñoneda, que venga, que aparezca un poco. Algún científico aún se preguntaba, formulaba hipótesis, llenando gigantes pizarras de fórmulas alienígenas para el resto de los mortales, sobre cómo plegar el espacio-tiempo, los agujeros negros y demás entelequias perdidas en una física cuántica abrumadoramente compleja. Cuando en realidad todo se reducía a pasar, atravesar un portal abierto a lo desconocido que comunica con el mundo de lo soñado, anhelado, con la más tangible realidad en forma de saltos espaciotemporales llamados paradas en boxes. Isaac Lobatov y Peter of the Rose Hawkins, eminentes y destacados teóricos en mecánica cuántica, lograron desvelar las más intrínsecas cualidades de ambas magnitudes, presuponiendo un axioma infalible, el postulado de la Rose. Todo piloto sometido a un empuje superior al petardo mierda en el que va sentado sufre una inevitable incapacidad para ser doblado. Pedro, bastaba y era más sencillo con que dijeras: al piloto no le agrada ni doblarse ni que le den por culo. Posdat, en este supuesto, en la parrilla tendríamos pilotos activos, los Lewis, Maldonado, Fríos, Kimi, activo-pasivo, Rosberg, y francés hasta el final, pero en asturiano. Pues muy bien, nos veremos dentro de bastantes días, 20, 21 tres días, semanas, ¿no? Sí. Vacaciones. Bueno, pues allí nos veremos. No nos veremos, que nos escucharemos y yo no estaré. Hasta la próxima.